¿Por qué decidís alimentarte mejor? Bueno, yo te voy a comentar las cosas que yo hago único. Los ñoquis caseros. Ocupo 1 kilo de carne, 1 kilo de papa y 1 kilo de harina. Después el tuco más adelante. Y lo que le preparo es con aceite, 2 cucharadas de aceite, un huevo, hago la masa y después empiezo a armarlo. Para una mejor calidad de vida. Estamos nuevamente acá en la radio, en la Toscana Mística. Y acá le vamos a presentar a los compañeros que han venido acá a hacer el programa. Lula, por empezar, que ya está ahí. Saludá y pasale el micrófono a los otros. Buenas tardes. Estoy contenta de estar con ustedes. Una hermosa tarde. Espero que siga así. Muchas gracias. Dora. Soy Dora. Y también estoy integrándome al grupo este y espero poder colaborar para hacer un buen programa que les guste a todos. Bueno, yo soy Hildo. Buenas tardes. Estoy en la Radio Mística con compañeros acá y que se hable de algunos temas lindos. Buenas tardes, yo me llamo Nilda y bueno, el ratito que estamos espero que la pasen bien. Ignacio. Bueno. Ahí tenés el micrófono al lado. Bueno. Hablamos. Bueno, soy Ignacio, estoy contento que estoy de vuelta acá con los compañeros, estuve de vacaciones un par de días. ¿Te extrañas, Ignacio? Sí, la verdad que sí, yo también le extrañé a usted, pero le agradezco que me trata muy bien, espero que sigamos así, que siempre unido, no pelea con nadie, porque eso no me gusta. Yo soy muy compañero con todo, no me gusta discutir con nadie, y le agradezco, aparte le agradezco a Martín por el boleto que me consiguió, y bueno, lo pasé muy bien, gracias, espero muy pronto volver a mi pago. No me alcanzó el tiempo, me trataron muy bien, la verdad, de corazón. Y gracias para todos. Bueno, los compañeros que pasen. Me llamo Emma y estoy integrando hace poquito acá con todas las chicas. Creo que para mí son todas buenas, todas. Me llevo muy bien, me gusta, ahora estoy en la radio, a ver qué es lo que se puede opinar, porque yo soy nueva y ya me voy a acostumbrar y espero que todo sea un éxito. Bueno, Freddy. Mi nombre es Freddy, espero que les guste este programa, hasta luego. Jorge. Buenas tardes, soy Jorge y ya hace rato que estoy acá integrado al programa. Me gusta, me estoy adaptando de a poco. Y bueno, yo estuve faltando una semana porque estuve internado. Me agarró neumonía, entonces ahora me repuse de acá y estoy acá de vuelta en la radio. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, yo ya saben que soy Rosendo Sánchez y acá está mi compañerita también, que a lo mejor les va a pasar el saludo. Bueno, buenas tardes y ahora vamos a un bloquecito cortito. Bueno, a ver qué me pones, Nes, de música. Cuente limeño, ahora que aún perfecto. en un sueño, el viejo puente, el río y la alameda, jazmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo piel la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo pie la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Campaña de promoción de la autonomía personal y accesibilidad universal para adultos mayores. Los baños tienen que estar instalados con duchadores, barras y el piso antideslizante, con alfombra y los chodores para las personas mayores, para que se agarren de las barandas, para que no se golpeen. La accesibilidad es la condición que reúne un espacio, un medio de transporte o un sistema de comunicación visual o auditivo donde se han eliminado todas las barreras físicas. Puede ser utilizada por todas las personas sin importar su edad, condición física o mental. La Toscana Mística. Bueno, estamos nuevamente en el aire y vamos a ver si quieren hablar algo de deporte. Lula, ¿qué tenés más a opinar? ¿Algo vos de eso? Yo de la política. Del deporte, del fútbol, de eso. No. ¿Usted? Y sí, de lo histórico del Barça, que perdió la oportunidad de ganar la... De pasar a la siguiente fase. La siguiente fase de la Champions League. Así que, bueno. Y la euforia de los italianos. Y sí, los italianos no lo pueden creer, porque era algo que sí, ellos iban con el afán de ganar, pero ya les parecía algo imposible. Y la verdad que mostraron la euforia de los italianos. Fue una fiesta realmente emocionante. Y bueno, y queda como una vieja que no es que nos haya gustado que haya perdido el Barça, pero nos favorece en cierto modo a nosotros, sí, porque claro. Messi, al no tener que seguir luchando y entrenando y estar pensando en la Champions League, ya se desliga de eso y va a llegar más descansado y con más tiempo para venir a entrenarse para la selección. Espero que no descanse demasiado, que se acuerde de hacer ejercicio igual. Bueno, ¿quién quiere opinar algo más? No, yo acá porque no me interesa. ¿Usted? ¿Vos, Ignacio, querés decir algo? No. Bueno, usted, Freddy. Yo estoy triste. Bueno, acá el amigo Jorge va a opinar algo. Estoy triste. Bueno. Expláyese nomás tranquilo y despacito. Estoy contento, aparte soy de River, estoy contento. La buena actuación que tuvo Armani. Ah, otra cosa. Atajó toda, pero solo por un partido no puede, pienso yo, no puede decir a la selección. Me gusta más Romero que Armani. Igual Armani viene jugando bien. Hace rato, Colombia, sí. Bien, sí, pero Romero tiene más años de fútbol, de selección, que, todo. No creo que Armani sea el reemplazo, o sea, no lo va a reemplazar a Romero. Para mí la lucha es por un porque si Armani no va a la selección, claro. Se va a Colombia. Claro, no creo que no es para reemplazar Colombiano. A Romero, no creo que llegue. Claro. Romero no si no de lograr estar en la lista de convocados. Claro. No, Romero a menos que se lesione no va a salir de la titular. Parece a mí. Pero bueno. ¿Querés opinar algo de fútbol, de deporte vos? ¿De la selección? ¿Eh? ¿Vos qué decís de la selección de los convocados? El único, el arquero de River. ¿Otro más? Después de malo tengo que sacar a todos. Con uno solo no vas a hacer nada. ¿No? De equipo de 11. Tienes que armar un equipo, compañeros de 11. A buscar jugadores de las provincias que sientan la camiseta, no la plata. Mirá que se vienen y se marean de la provincia, me parece, no eso sé. Acá. Difícil. Sí. Tanto las luces del plaza. Sienten la camiseta y no van por la plata. ¿Vos querés opinar algo? Antonella. No, yo lo único que decir es que Armani me parece un buen arquero. No sé si va a ser el tercero igual, porque ya creo que está un poco cerrado. Bueno, sí, para que aplauda ya, aunque sea. Que vaya a comprar alfajores. ¿Eh? En Rusia dice que hay lindas cosas para traer allá. Una mamushka, algo de eso. No sé. Él es que tiene la doble nacionalidad, ¿no? Él está haciendo los trámites para tener la doble nacionalidad colombiana, porque la mujer es colombiana. Ah. Jugó mucho tiempo en Colombia él también. Y sí, lo que pasa es que cuando pasan estas cuestiones de que si lo llaman o no lo llaman, siempre hay otra selección que quiere venir a... Y la pidió Pekerman. La contra. Pekerman, claro, Pekerman lo dijo que si se... Sí. No, todavía no está el trámite, no está nacionalizado, está no. Un par de cosas. Claro. Pekerman lo llamaba, así que no sé. Porque Armán iba a ser de arquero de Boca, porque lo pidió el coro de Chichacerro. Pero Guillermo dijo que no. Esa está toda sucia. Y Andrés dice que vendió operación codo. Ah, depende de quién, porque a Tevez sí. Le paga un buen sueldo igual. A Tevez no le paga un solo chiquitito. Bueno, sí. Bueno, Lula, ahora qué querés opinar del aborto, esas cosas. Ah, no, vamos a enmarcarla esta cuestión. Ayer se abrió el debate. Ajá. sobre la ley. Todo. Se abrió el primer se abrió debate. El debate. Va a llevar como 2 meses, por lo menos. Sí, si y eso lo escuché, que va a finalizar, no sé. Sí, de... no es. Hay distintos. Y porque es muy complicado, porque hay muchas propuestas y muchas oposiciones y contraposiciones, o sea que no va a ser. No se ponen de y todos acuerdo. Que creen tener la razón y todos quieren, son los que. Y es que uno cuando en bandera algo lo hace creyendo que tiene razón. Claro. Según algunos hablan, vos, parece que sí, que vos, tuvieran la única razón. Pero ellos. Cuando vos crees en algo mucho, claro. ¿Vos crees que eso sea convalidado o no? Sí. No, pero hay que escuchar la opinión de los otros también. Pero por eso también se está diciendo. No hablar de lo mío nomás, que yo sé todo y no escuchar a los otros. Pero por eso se abrió, se luchó por que se haga para que se haga un debate. El debate no se hacía de para que cada cual diga su. Yo no te digo por el debate, te digo por lo que he escuchado hablar en la televisión después de eso y de acá y de allá. Yo digo que nunca. Pero en el debate no estuve, no sé, ni lo vi. ¿Ya? Que nunca están de acuerdo, ¿viste? No, y es complicado estar de acuerdo en todo. Todos no van a estar de acuerdo. Siempre hay distintas posturas, qué sé yo. Es que ahí juegan mucho las influencias, cada uno qué cargo ocupa y qué le puede llegar a perjudicar el ponerse a favor o en claro, contra. Ahí se juegan muchas cosas. Claro, según lo que yo escuché, parece que lo que se quiere primero hacer es la despenalización del aborto, no lo otro. Pero hay algunos que no entienden y meten todo en la misma bolsa y discuten que, Dios mío. Lo que sí es cierto, que la gente realmente pobre y pobre están muriendo como moscas porque ellos no acceden a poderse hacer un aborto en un lugar más o menos seguro. Y eso no indica que sea algo de los pobres. Lo que pasa es que los que tienen plata también abortan y bastante. Lo que pasa es que cuentan con medios para hacerlo en lugares seguros y entonces no se, no hay muertes, no sale a la luz. No se compara una cosa con la otra. No se compara, pero los dos, en los dos niveles sociales se aborta. Sí, lógico, nada más seguro. Que salen perdiendo los que no tienen el dinero suficiente para ir a un lugar seguro. Y los que más se sabe por ahí. Claro. Los otros van ahí, ni los ve nadie. Y no, es en el anonimato, la plata compra todo. Parte ¿y usted de qué quiere decir sobre eso, señora Nilda? Sí, yo pienso que es un tema complicado. ¿Sí? Se mueren, sí, muchas mujeres por cosas ilegales, porque van a cualquier lado, por tal de sacarse de eso. Pero, como dijo usted, para que abren las piernas, porque saben las consecuencias. Eso lo escuché en la televisión. Claro, yo también lo escuché, no sé quién lo dijo. Una vieja despistada. Pero no me parece ético. Decir. Una vieja se quería hacer la despistada, no sé dónde fue que lo escuchó ella. Y no entendía, entonces después dijo. No, no es ético. Alguien del gobierno, ¿eh? Alguien del gobierno lo escuché. Ah, bueno, entonces sí, por eso digo. No, no es ético. No es ético. No sé de salud, no me acuerdo. El gobierno no mandó ni un parte todavía. El gobierno sí lo creo que tiene sí, una opinión. Los abortos clandestinos. Igual los abortos van a seguir yendo. Se hace, se hizo antes, se va a seguir sí, de haciendo, años, siempre ahora. Se va a hacer. Se hace de años y años y años. La discusión creo que tiene que ver con esta cuestión de desigualdad social. Y ni siquiera va en... Cuando se hablaba del aborto dentro de lo que era el marco de la secundaria, ya se empezaba a hablar cuando yo iba a la secundaria, en la facultad y en los distintos ámbitos, se hablaba, yo no lo haría. Y esa era la postura que capaz era rara, porque cuando te preguntaban el aborto, vos estabas como esta cuestión de, no, yo no lo haría, yo no lo haría. Cuando empezás a abrirte la cabeza y pensar, no estás hablando de mí, estás hablando de la gente que lo hace y que lo va a seguir haciendo. Y la gente que lo hace, va a seguir haciendo, si no se despenaliza esto, va a seguir muriendo. Y lamentablemente es la gente que tiene menos plata, es las chicas que no tienen ingreso. Es eso. Porque no tienen una familia que las ampare, claro. Que las ayude, no tiene contención. Por más que vos no lo hagas, no tiene que ver con vos, tiene que ver con una cuestión de género. Claro. Es difícil de entender porque también intervienen las cuestiones religiosas también. No, que obvio que si ayer hicieron una manifestación católicos, evangelistas y judíos, claro, una manifestación todos juntos en contra de la guerra. Claro, es difícil, es un tema complicado, pero que también del que se esté debatiendo, del que se empiece a mostrar en agendas desde los medios, desde la escuela, desde los grupos de acá, es un avance también. Sí. Es de a poco, no claro, va a ser tanto. Es bueno que se debata. Por más que para mí, que se haya abierto esta discusión, no implica que se haya aprobado, porque la última palabra la tiene el Estado, el gobierno que está de turno, y el gobierno que turno ya dijo que no lo quiere hacer. Entonces, por más que no se haga, por lo menos abrió. Sí. Que eso está bueno. Se abrió el debate. Él dijo que no, que él no, pero que no intervenía en eso, no quería intervenir en eso, algo así. Sí, dijo. Va a intervenir porque... No, va a intervenir. Al final intervienen ellos. Al debatirlo en el Congreso, ¿sí? Lo está debatiendo... El que gane ahí en el Congreso, claro, va a ser el que va, ¿qué gobierno? Claro, igual lo que tiene, o sea, lo que están debatiendo son los representantes de ese gobierno. Representantes, de ese gobierno, bueno, y de los demás partidos. O sea, no es que no interviene su diputado, ponémelo al Mundo Rivero o a la Radio ahí después. Bueno, está bien, te pongo. Pero bueno, ¿alguien más quiere hablar algo? ¿Alguien se quedó con las ganas de meter algo otro bocadillo ahí? Parece que no. Bueno, entonces vamos con una musiquita para seguir haciendo bloque. ¿Vamos? Bueno, métale. Vamos. los hombres, más hombres los nuestros. No se conocían coca ni morfina, los muchachos de antes no usaban comina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán, 25 abriles volver a tenerlos, si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra vieja de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solos quedamos hermanos, ay, yo y vos solos para recordar. ¿Te acordás las mujeres aquellas, minas fieles de gran corazón, que en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor? ¿Te acordás, hermano, la rubia Mirella, que quité lo de Ansen al guapo Rivera? Pensar que casi me amasijo una noche por ella, y hoy es una pobre mendiga arpienta. ¿Te acordás, hermano, qué linda que era? Se formaba rueda pa' verla bailar, cuando por la calle, ay, la veo tan vieja, doy vuelta la cara y me pongo a llorar. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. La asistencia es un tesón que la vida se lo exige, la vivienda que lo aflige por estar muy relegado. Después que ha trabajado, hoy duerme en un rincón. La familia lo descuida, a veces por negligencia, sufre y llora en un rincón, recordando viejos tiempos, vestido como harapiento y descuidado en su salud. Los derechos del mayor son derechos verdaderos, tranquilidad es lo primero y el respeto a su labor, cuidarlo con mucho amor y no olvidar a sus viejos. Hoy vengo a proclamar a todos los que me escuchan, estos versos son de lucha y de lucha y con razón. Los derechos del mayor son derechos de mi lucha. Campaña de prevención a la discriminación y maltrato a las personas mayores. Bueno, volvemos acá. ¿Qué tenemos para contar? Tenemos la preparación de los Juegos Bonaerenses. A ver, ¿qué? ¿Quién tiene algo para contar? ¿Quién participa en los Juegos Bonaerenses acá? ¿Tu nombre? Dora. Dora, ¿qué participas? Tengo que ver en qué me van a incluir, porque a mí me dijeron, me preseleccionaron, me dijeron que yo para algo sirvo seguro, así que lo diga. Muy que bien, muy así bien. Así que yo voy a practicar todo lo que me salga mejor, es lo que voy a ver. Mira, acá me dieron justo la lista de todas las disciplinas. Buraco. ¿Qué es buraco? Mira, es como el chinchón. Ah, es como el chinchón. Muy bien. Caminata. Freddy, muy bien, Freddy. Bueno, chinchón. Chinchón, vas a participar vos. Chanchun. Coreografía pop. Ay, me muero. ¿Quién hace coreografía pop? No, no. Haría, pero eso no es para acá. Pero yo no me quería anotar en esa. Escoba del 15. Ah, que está bien. Fútbol, tenis. No sé lo que es fútbol, tenis. Es el fútbol que... Claro, hay como el tenis, pero con el pie. No sé, no. Es medio frío, medio difícil con el tenis. Neucón. Ni idea, ¿no? No. Pelota. Pelota Freddy. Freddy se nota todo. Pentatlón. Que son cinco. Sí, son cinco disciplinas seguidas. Puede ser correr, de correr todo. Tener mucha agilidad en esa, Sí. Sapo. No sé. El sapo es para practicar. El sapo es tirar la moneda. Hay un cosito, ¿no? Sí. Taba. No, sí, yo. Tejo. Tejo, sí. Para la taba estoy anotado. ¿Estás anotado para la taba? Sí, bien. Para caminar. Bueno, y bueno, te estamos diciendo que digas yo. Después, tenis de mesa. ¿Qué hace tenis de mesa? Tenis de mesa podemos jugar con Freddy. Muy bien, ahí. Truco. Quiero el truco. Bien. Ahí vivo, ahí vivo. Yo me animo a jugar. Si juego con Rosendo, me animo a jugar. Ah, Rosendo no necesita nadie, ¿eh? Artes plásticas. Salimos 5 veces campeón con él. Bien. Cocineros. Ahí ya no. Ahí no. ¿Cocineros en qué? No sé, dice cocineros. Cocineros argentinos. Nah, bueno, esta parte yo no sé si entra, porque son cocineros, bonaerenses, danza tango, danza folclórica. Sí, esto es literatura. Solista local y teatro. Lo que pasa es que la danza folclórica depende del profesor. Si van a participar, necesitan que el profesor que está a cargo, no sé quién está a cargo ahora, porque encima cambian justo. Sí, porque se va el chico y vuelve Romina. Entonces, se tendrían que hacer cargo ellos, pero no lo sé. Sí, dijeron que sí, que todos se van a hacer cargo y que lo van a enseñar. ¿Sí? Así dijeron ellos, no sé. Porque dice que hay un tiempo todavía. Claro, hay un tiempo. O sea que hay tiempo para. Bueno, quiero ver en Mar del Plata, chicos. Quiero ver a todos en Mar del Plata. Ojalá. Me traen medialunas, porque hay una medialuna. Podamos hacer algo. Alfajores. O si no, aunque sea ir ahí a ver qué onda. Sí, pero vamos a ir los que realmente logremos hacer algo bien. Hay que practicar. Bueno, bastante disciplinas son, ¿eh? Mira, sí. Bastante. ¿Vos, Rosendo, qué? No hay bailarines de tango, no hay. Mega cuarto, es raro. ¿Qué? Es hermoso el tango. Yo no, no sé, ¿sabes por qué? Creo que es difícil el tango. Pero debería encontrar un profesor que pueda enseñar tango. Es lindo el tango, es muy, muy visual. Es hermoso. Me voy al baño. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para comentar? El último tema que tenemos para hoy. Oh, mira, el último tema, ese tema es un tema bastante agitado. Que viene hablándose hace semanas y semanas, que son los casos de abuso que hay en distintos clubes. Ah, sí, distintos, porque uno es sobre el Independiente, sí, ahí saltó por primera todos vez. Los clubes hay ahora. Hay en muchos clubes, lo que pasa es que no. Muchos clubes involucrados con todos los chicos que especialmente que vienen del interior. Que son chicos que acá tienen timidez, que no tienen a su familia cerca, entonces caen en eso. Según hablaron varios directores técnicos, jugadores como Bertoni, según él dijo que a él no le parecía nada raro, porque dijo que no es de ahora, que eso, por eso lo van a llamar a declarar a Bertoni. Claro. Porque dijo que hace 30 años atrás eso existía. Porque los chicos del interior se deslumbran a ver que los de acá se pueden comprar zapatillas de marca. Entonces son chicos fáciles de influenciar, entonces por ese lado los captan. Y ellos con tal de acceder a algo que nunca pudieron acceder, ¿no es cierto? Por su condición económica, caen. Yo no sé por qué eso del abuso, yo no todavía no he entendido cómo es que el abuso que le hacen a los chicos. Sí, no, les hacen un lavado de cerebro y los invitan a ejercer, a prostituirse. ¿A que se prostituyan ellos? Para ellos, claro. Para no, porque hay hombres sexuales. Bueno, eso es otra cosa. No, eso es otra cosa. No, habrá algunos homosexuales que llaman a los chicos para que le hagan la gracia. Los llevan a lugares donde hay mujeres, llevan mujeres a lugares donde van mujeres. A donde están los gays. No tiene que ver con eso. No es solamente eso. Lo importante de todo esto es que son menores de edad. Es abuso. Es un abuso porque son menores de edad. Ya hay Los menores desde hace mucho tiempo, la gente del campo los llevaba por ahí a los perimundines, sí, los padres mismos por ahí los llevaban. Y bueno, no era ningún abuso, lo llevaban para que debutara, decía eso. No, pero ahora es distinto. Por eso digo yo, no entiendo bien cómo es. Porque le pagan a ellos algo, pero ellos por hacer eso, porque es una red, ellos recaudan por cada chico que se prostituye. Igual también es como, no sé, vos no podés hacer que la otra persona haga algo que en realidad no quiera hacer y que vos lo... Pero no, estás hablando de... Estamos hablando de chicos, de chicos de 13, 14 años, de 15... Que 16, 17 pero también. Pero no todos somos igual. Hay chicos que son fáciles de influenciar. Por eso a lo que dicen es un abuso, lo que están haciendo es un abuso. Entonces eso es un abuso, porque si vos estás influenciando a una persona que haga determinada cosa y le comes el coco, como uno dice, cae y lo hace. Y lo que son chicos que vienen de... Por eso Bertoni dijo que eso es desde hace años. Son de años. Y bueno, por eso ahora lo mandaron a declarar como testigo. Que si él sabe... Para que lo diga Bertoni. Por eso. ¿Y por qué no lo denunció antes? ¿Cuántos años pasaron? Y por eso viene no, porque no habrá denunciado porque lo veía como una cosa natural, eso como dije porque yo. Porque hay gente que tiene miedo. No, tendría como una cosa natural, como digo yo, que lo llevaban los padres antes, a los perimundines, ahí a los chicos. Y sería una cosa parecida, ahora se ha ido agravando eso. Agravando porque hay trata de por medio, claro, alguien se está enriqueciendo. Alguien se está enriqueciendo a costilla de eso. Nos vamos, Antón. ¿Nos vamos ya? Sí, nos vamos. Bueno, nos vamos a despedir con... Para, espera. Vamos a hacer el último canto y ya nos vamos. Total, no hace falta mucho. Vamos a cantar entonces para cerrar el bloque. Bueno. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, las de vos ahí a su junto, ¿eh? Vamos a ver cómo nos sale la donosa acá. Con mi compañerita. Ajá. ¿Qué van a cantar? La donosa. ¿De quién es la donosa? No, no, si acá no dice nada. Estrellita de mi cielo, donosa, rosita de mi rosal. He subido 20 cuestas tan solo por verte a ti. Y he sufrido mil desaires, donosa, porque me digas que sí. He sufrido mil desaires, donosa, porque me digas que sí. La la la la la la la la. Estrellita de mi cielo, donosa, rosita de mi rosal. Aquella flor de tu pelo que yo te robé al partir, de pena se ha marchitado, donosa, al verme lejos de ti. De pena se ha marchitado, donosa, al verte lejos de ti. Te quiero con toda el alma y te lo digo al cantar. Estrellita de mi cielo, donosa, rosita de mi rosal. Estrellita de mi cielo, donosa, rosita de mi rosal. Muy lindo cierre. Así que con este hermoso hermoso cierre, nos despedimos hasta el miércoles que viene. Bueno, muy bien, hasta el miércoles que viene, si Dios quiere. Ay, y suerte para todos. Estuvo re lindo. Sí, estuvo muy lindo.